hasta la medianoche por Radio La Red. La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. ¡Hola, mundo! Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi amigo Alan? Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien. Ando siempre con zapatillas para calzarme. En ojotas en verano, ¿no? En ojotas en verano. Las ojotas no las uso. No. Las ojotas nada más cuando uno va cerca del agua. Porque vos podés pisar más y te fracturas el dedo. No. Sí, en serio. Perdón, a los fabricantes de ojotas. Le voy a poner una situación. Lo puedo poner. Sábado 7 de enero, está usted en su casa, le dieron ganas de bajar a comprar algo para tomar. Sí. ¿No baja en ojotas? No, hay ojotas que toman todo el pie para los fabricantes. Sí. Toman todo el empeine. Es así. La que ¿a usted le gusta la famosa sandalia? Le gusta. Anda. Ahora, si vos tenés ojotas que te enchufan en el dedo gordo, esas son difíciles. Porque vos te trabás. Se puede fracturar. A los jugadores yo no dejaba usar los ojotas. ¿En serio? Sí, no. La cesta es así, la que te digo. La que tiene toda la planta del pie y todo por arriba que te cubre todo el pie. La que entra en el dedo gordo, para los jugadores de fútbol, esa no. No se engañen los jugadores, los fabricantes de ojotas. No, porque... Ya me pasó, ¿qué quiere que haga? El tipo pisa mal, pega. La ojota pega contra el piso. Y se le fractura el dedo. ¿Qué te creas? Hay que hacer las otras jotas. Sí. Ojotas para jugadores de fútbol. ¿Qué sería cómo? La redonda. ¿La entera? La ojota, sí, la entera. Y no. Entera, no. Entera y la capita adelante sin el dedo. Sin poner el dedo. Ah, ya sé. Sí. Bueno. Hay también. Sí, por supuesto. ¿Viste? Ahí. Las ojotas se rindan para la playa. Sí, a mí me gustan también en el verano, pero bueno. Yo en el verano no, porque vos fíjate que... En el verano para andar en la ciudad, pero... En la ciudad no. No podés andar corriendo si te afana un chorro con los jotas en la mano. Yo cuando corro, me doy zapatillas, está loco. Vos te corren, te tenés que sacar las ojotas, la tenés que tirar. No, te la tenés que tirar en la mano y ¿qué hacés? Perdés velocidad. Zapatilla, que vos pasa algo, ¡zum! Chao, que te agarren. Vos pensalo siempre. Y siempre lleva la cartera que lleva o lo que llevas en la mano del lado de la pared. No le dejes lugar al que te afana que pase por ahí. ¿Qué tenés que tener? Un ojito acostado, un ojito para allá, un ojito para allá. Experiencia grande en un país que no era Argentina. Ahora me sirve para trabajar acá en Argentina. En un momento no. En un momento estaba bien. En un momento, ojo, que esto no viene de ahora, Ahí me cuenta mi madre, todavía, me contaba, y me cuenta, que ella se ponía el dinero entre los senos, en el corpiño. Claro. Lo ponían ahí, te hablo hace 40, 50, 60 años. Se ponían algo más. Se ponían ahí el dinero, ¿no? ¿Qué va a ser? Ah, te lo pones vos. En la billetera. ¿La billetera? Sí, igual no le voy a decir dónde tengo la billetera. ¿Y en el bolsillo? ¿Dónde lo va a tener? Y no, la puedo tener en otro lado porque acá la gente está escuchando y después me espera afuera, ¿no? ¿Para eso? ¿Eh? Pero sí, nada. No, la tengo en la billetera, la plata. Todo el mundo la tiene. No, yo no uso billetera. Porque igual la billetera está toda la plata adentro. Yo la tengo en los cuatro bolsillos. ¿Usted tiene...? Me tienen que afanar los cuatro bolsillos y tiene que empezar a contarlo y acomodarla. No va a poner el de 50 con el de 10, con el de 5, con el de un peso. ¿No? Hay que traer. ¿Y no lleva tarjetas y esas cosas también no, en los bolsillos? No, nada. Que me lleve la policía. Cuando estoy en la seccional de policía, hablo con mi señora y le digo, tráeme todos los documentos. No tengo documentos, no tengo nada. Nada. ¿Me llevan preso? No tengo documentos. Bueno, muy bien. estoy en tal comisaría, tráeme los documentos. Chao, listo. ¿Por qué? Y porque no podés andar con los documentos encima. Si te afanan los documentos, te tenés que perder. No, ahora no, ¿eh? Te tenés que perder por lo menos un día o dos días esperando que te lo haga. Por eso lo mejor es decir, no llevo documentos. ¿Te afanan? Que te afanen. Listo, se acabó. Chao. Tomá, ¿qué tengo en la billetera? Tengo el dinero, tengo esto, tengo lo otro, otro. ¿Tarjeta? No puedo llevar tarjeta. ¿Cómo? Otra vez para ir a buscar la tarjeta, otra vez, tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Te parece un mediodía? Bueno, lo que pasa es que hay gente que la lleva encima porque nunca... ¿A dónde la llevo? En el caso sí, la tengo que llevar. No, pero nunca sabe cuándo se va a encontrar la posibilidad de poder comprar algo con esa tarjeta. Está bien, o ir a comer. Tenés razón vos. ¿No? Tenés razón vos. Yo ojalá podría andar con tarjeta y plata en el bolsillo. Ojalá. En una época andaba. Pero yo te digo que esto no viene de ahora. Mi madre, me recuerdo siempre que cuando yo le pedía para ir a comprar figuritas, sacaba el dinero del corpiño. Me acuerdo, todavía me acuerdo de eso. Mira cómo sería. El tema del documento, ese es un tema, pero habría que estar con los documentos encima, por lo menos pasa algo. Hay que no, mire, gracias. Bueno, bien, ¿no? Me conoce, dice, ¿qué tal, Carlos? Bilardo, no me dicen Carlos. ¿Qué tal, Bilardo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tenés registro? No, la verdad, a los que me están escuchando, lo tengo en mi casa. Vamos, que tenés que, no sé, pagar una multa o lo que sea. Vamos, no hay problema. Vamos y listo. Me sale más barato pagar una multa que ir a sacar el registro. Es raro. Es raro que no ande. Muy bien, el registro, el otro día fui a sacar el documento, muy bien, fui rápido, después me fui a Seita, al toque. Documento, al toque, bien, en 2 horas tenía todo listo. No sé, pues yo no sabía de lo de Seiza. Pero te lo hacen. Se paga diferenciado, pero te lo hacen en el momento. En el Seiza, ahí nomás, al toque. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, te digo, depende de dónde viví, cómo viví. Yo te hablo de mi padre, mi madre, mi abuelo. Mi abuelo iba a la plaza que va ahora mi nieto. Mira cuánto hace. Iba mi abuelo, después iba yo, después mi padre, después yo, después mi nieto. Van todos a la plaza esa. Y bueno, se robaban, ¿viste vos la fuente que tienen, que sale un... El agua. Se roban eso. El bronce. El bronce. Claro, ¿qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? En el tiempo, ¿te acordás que iban de noche a los cementerios? Y encima te digo, no tengo vergüenza de decirlo. Y muchas veces, me fui a, y lo contamos acá. Y acá salimos por esta radio, Miguel. Con presos que están en Campana. Sí. Y el Devoto. Lo sacamos al aire. Vos te equivocás, adentro. No te equivocás, premio. Acá lo que no hay, premio. Pero el premio es estar libre, está bien, es un gran premio. Pero te equivocaste, vas para adentro y te vamos a ver, no te hagas problema, te vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Vos te acordás que una vez también dije, las cárceles tienen que hacerse en el sur, en Tierra del Fuego. Y llamaron a Tierra del Fuego y dice, Bilardo, ¿por qué no hacen en el norte las cárceles? ¿Qué las quieras? Acá, hágalo por otro lado. Está bien. Eso es logrado, ¿no? Por eso es difícil. Eso de jugar es muy, muy difícil. ¿Eh? Totalmente. Y nosotros íbamos a las cárceles, íbamos, yo voy, ahora voy, hace mucho que no voy a una. Pero cuando me invitan voy y hablo con los presos, digo, mira, sacame los jodidos, que puede tener uno o dos, sacame lo que mataron y dejarlo, todo otro dejarlo, lo que mataron no, lo que mataron. No quiero hablar con ellos. No me da. Los otros, ¿qué quiere que le haga? Y este tiene 15 años, bueno, está bien, pero mató a uno, no, bueno, está bien, que lo cumple, chaval, que quiere que le haga. Los otros te lo contamos acá también por hoy, hace como 2 años. Me encontré en Miami, en La Plata, con un señor, me dice, hola médico, ¿cómo le va? Bien. ¿Y vos cómo te va? Bien. Ah, ¿dónde estás viviendo? Era colombiano. Digo, vos sos por la cosa, sos de Colombia, sí. ¿Y dónde estás viviendo? No, estoy viviendo acá. Pero ya me dijeron que me busque algo. Digo, ¿por qué? Y porque salí de la cárcel, pero no tengo nada. ¿Cómo saliste de la cárcel? ¿Cuántos años te dieron? 15. ¿Y? No, cumplí, salí. ¡Ah, la mierda! Yo dije. Yo estaba con mi señora, me acerqué y dije, mirame un cachito. Viste, ya estaba como 10 metros. Digo, mirame, le dije. ¿Por qué? Vos mirame, nada más. Y el tipo decía, le daban 15 años y no sabía qué hacer. En la playa. En Miami estaba. ¿Qué hacía? ¿A dónde va un tipo como eso? Y pasa mucho, es uno de los principales temas, después la reinserción. Y depende de dónde cumplió la pena. Depende de dónde cumplió. Ahí en Miami. Había cumplido. ¿Eh? Complicado. Sí, no sé dónde, qué es eso. Y a las cárceles yo voy, lo visito, a todas las cárceles. ¿Te acuerdas cuando sacamos a esta gente de acá? Y cuando hiciste el torneo de... ¿El torneo? De cárceles, claro. Por el torneo de cárceles hablé con ellos. Los reuní a las distintas cárceles, los reuní a los organizadores. Digo, escucha, ¿cómo querés jugar de preliminar de un partido de primera división? ¿Y por qué no podemos jugar? Sí, podés. Lo que no podemos, organizarlo. ¿Cómo decir? El partido de la cárcel número 3 con la cárcel número 4 es preliminar del partido de primera división este. No podés. ¿Por qué no puedo? Está bien. Podés. Pero me parece a mí que queda mal, no se puede. Y pero ya estamos formando el equipo, nos estamos entrenando. Bueno, está bien. Vamos a hacer un torneo intercarcelario. Que lo quisimos hacer. Sí, y había un técnico en Chascomús. Lo quisimos hacer. Que trataba de, me acuerdo, en la gestión cuando vos estabas en la provincia, sí. De sabía que en los distintos federales había distintos, o sea, detenidos, pero que jugaban al fútbol. Entonces trataba de sacarlo de esos penales y llevarlo donde estaba cerca el técnico de otro penal, así armaba el equipo. Pero te acordás que le dijimos, no se puede. Si digo, ¿cómo hacemos para llevar? Digo, voy a hacer un equipo en la cárcel y van a jugar intercarcelario. Y jugamos. Yo eso lo apoyo. Estaba en la provincia, en deporte, sí. de la provincia. Sí. Lo apoyo porque tienen todos los derechos. Hubo un juez que le dijo un año, dos, tres, cinco, siete, listo. Hay que cumplirlo, pero está en su derecho, después de haberlo cumplido seis, siete, ocho, diez años, en pedir lo que quieran, porque son otra vez, están en las mismas condiciones, con antecedentes, no tenemos sí, sí, más. Sí. Pero lo hacemos, intentamos hablar, lo hacemos y lo intentamos hablar. Pero estos querían ir en micro a jugar, de La Plata a Rosario, de Rosario a Chascomú, de Chascomú a Campana. No se puede, le digo, ¿cómo hace? Bueno, en un micro, ustedes van 20, tenemos que ir con aviones, claro. Tanques al lado de ustedes. ¿Vos tenés que ustedes se van a quedar seguridad. En el micro? Usted se dispara. Esto como que crees, pero es lo normal lo que te estoy diciendo. Si vos me das a mí la chance de ir en un micro, no me encontrás, te lo digo sinceramente. Voy a ver cómo pico, vos sabés lo que es llevarlo. Primero al vestuario, después el vestuario a la cancha, después de la cancha otra vez al vestuario y otra vez al micro. No. Muchas instancias para que se... No quisieron. Claro. No quisieron, no se pudo hacer campeonato. No se hizo. Viste, estaba buena, porque ellos se iban, mira, digo, van a salir. Lo único que sí le digo, tenés razón, pueden venir dos familiares tuyos a ver partido. En eso está muy bien, vengan dos familiares, no hay ningún problema, yo voy a pelear para que vengan dos familiares. O los dos chicos, un chico, no puede venir tu señora y siete hijos, o seis hijos, no puede. Dos sí. 3-2, que trae dos chicos, que trae a un familiar, a los dos que vos quieras, pero dos, era por más o menos 30 muchachos que iban a jugar, un suplente y todo, ¿no? 30 muchachos es una banda, era muy... Son... Demasiado. Era demasiado. Pero bueno, había, me habían dicho que sí, que había control, vamos a ver control. No, también me metí en cada lío. Después un día pensé, ¿quién los corre? Si llega picado, nos pica. Digo, querían jugar en las canchas, Yo he hablado con Olboy, Argentino Junior, querían jugar en las canchas. Sí. Digo, si llega a picar uno, ¿quién lo corre? Claro, y encima, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? No, por eso. El servicio penitenciario. Tampoco podía acompañar al servicio penitenciario, no podían acompañar 20 policías a 20 jugadores. A 20 detenidos que querían jugar. Digo, no se puede, viejo. Interno era feo. Interno de una cárcel a la otra, a mí no me gustaba. No me gustaba. Ir a jugar una cárcel a la otra no me convencía. Pero bueno, así pasó. Muy bien. Bueno, tenemos campeón en el fútbol argentino. El Club Atlético Boca Juniors. Ayer le ganó 1-0 a Tigre, dependía de sí mismo para salir campeón. más allá de la derrota de Central, del triunfo de San Lorenzo. Boca sabía que tenía que ganar para salir campeón. Ganó 1-0, gol de Monzón. Boca es el campeón del fútbol argentino. Ahora, se da una situación particular en Boca, que es, sale campeón. Uno supone que los festejos como sale campeón son importantes, pero Boca el miércoles, pasado mañana, ya juega una final, la final de la Copa Argentina. Entonces, me imagino lo que tendrá que hacer el Vasco Rabarrena, más allá de que los jugadores son profesionales, son conscientes. Sí, lo tenían claro. Pero más allá de que son conscientes. Iban a jugar tres finales en poquito tiempo. Son conscientes y son profesionales. Me imagino que los jugadores quieren festejar cuando salen campeón. ¿O no? Sí. Entonces, hay festejo y festejo. Claro. Hay festejos que son íntimos y festejos que decís, andate, chau, libre se le dice. Chau, ¿qué soy? Viernes, vengan el lunes. ¿Qué soy? Miércoles, vengan el sábado a la mañana. Eso, hace lo que querés. Después de otro no podés. No, me imagino que más que nunca debe haber estado atento a los festejos el Vasco Rabarrena, no digo porque los jugadores vayan a hacer locura ni nada, pero tiene un partido importante, tienen que estar descansados los jugadores para el miércoles. Claro, lógico, tienen que estar, te digo, si en su día concentraba. ¿Los concentraba el domingo en la noche? Sí, no, jugaba el partido y nos quedábamos ahí. Claro, por eso. Hasta el miércoles. Y el miércoles decía, el domingo es un partido difícil, ¿por qué no nos quedamos? Bueno, nos quedamos el miércoles a la noche, llegamos, terminábamos a la 1 de la mañana. Nos quedábamos. Lo único que nos dejaba, que los que estaban casados vengan a la concentración. Pero no, y se vayan. Le ponía un micro, Capital... Que vengan las mujeres. Sí. Capital La Plata, con los chicos, todo lo que quería. Capital La Plata, Capital El Country, de Estudiantes de La Plata, o si no, estábamos en el hotel, y regreso después la traían en coche, en micro. Venían a vernos, como los detenidos, ahí está, mirá. Ellos estábamos detenidos. Y ninguno se podía ir, estábamos todos juntos ahí, uno miraba al otro, ¿qué querés que haga? Me va a decir, cambió, no cambió nada. ¿Qué cambió? No cambió. No es lo mismo. No es lo mismo. El jugador eso lo tiene que entender, aparte hay que explicárselo. No es lo mismo una eyaculación a la noche, solo. Eyaculó, que son jóvenes. Viste cuando te dice se van en seco, que son jóvenes, eyaculó, papito. Después no es lo mismo, un tipo de 18, un tipo de 23, un tipo de 28, un tipo de 30, un tipo de 33. Es distinto. El tipo de 25 puede estar una vez, dos veces, tres veces, y es como tomarse un mate. El otro, el de 28, 30, 32, una vez, y bueno, ahí estamos, una vez, dos veces, y con esfuerzo, tranquilo. Y hay otro que dice una vez y me voy a dormir. Eso también tienen que saberlo, y la mujer tiene que saberlo. Entonces a la mujer hay que explicarle, vos sos esposa de un jugador de fútbol, trabajá vos, él trabaja los días de los partidos, vos tenés que trabajar cuando en el sexo, tenés que trabajar vos. Entonces decirle, mirá, esta es la posición para que él descanse, esta es la posición que tienen que tener. Entonces el tipo descansa, mira el techo y se acabó, viejo, ¿qué querés que te diga? No es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. Y bueno, pero si no lo explica, ¿cómo es la posición para, por ejemplo, se le enseña a los enfermos, se le enseña, ¿no? Sí. A los que tienen distintas enfermedades se les enseña. Y a los jóvenes igual hay que enseñarle. No es lo mismo el de 18, el de 25, el de 30 que el de 35. No es lo mismo. Después, tenés que jugar de local. Vos sos jugador de local, no puedes jugar de local y partidos amistosos, es imposible. Vos sos local y partido amistoso no tenés. Cuando tenga 40 años después jugás amistoso, pero ahora no podés. Pero yo me imagino, eso con el jugador lo puede hablar, ¿no? Sí, hay que hablarlo. Lo que pasa es que tenés que tener un tipo que tenga autoridad para poder hablarlo. Claro. El médico generalmente es el que tiene, según el médico, ¿no? ¿Viste? Viene y habla. Y hay otro sexólogo que viene y te dice, mirá, tocame este punto, que son pibas que tienen 22, 23, 21 años. El pibe tiene 22, 23, 21 años. Le toca un pelo y se le para la pistola. Entonces, atento, decirle y explicarle por qué. ¿Qué querés que te diga? Si juega domingo, miércoles. ¿Qué querés que te diga? Ahora, es una cosa o la otra. ¿Querés tener un buen futuro? Cuídate. ¿Que no querés tener futuro? Haz lo que vos querés. ¿Qué va a hacer? No sé. Pero digo, ¿cómo se hace para hablar con la mujer en ese caso? Con la mujer ¿cómo? Hablas el médico habla con la mujer. ¿Sí? No, ¿cómo no habla? Voy a agarrar, no el hombre, que vengan todas las mujeres. Ojo, grupo de mujeres, no todas. No puede hablar con las casadas y con las solteras. Claro, pues son situaciones distintas. Es distinto. Hablar con la casada, decir, mira, esto es así, así y así. Viene la soltera, decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, le hablas como para decir, vos tenés que hacer entender que no hay coito todavía. El médico dice, no hay coito, es una pareja bien, no pasa nada, ¿viste? No puede hablar a la piba que haga esto, no. Se cae la boca y se le dice, esto es así, así, así, y se le explica por arriba. Cuando te hablas eso de la forma en que está, agarra a la casada y a la soltera. Entonces vos le agarrás a las casadas como tiene que ser y la soltera escucha. No puede decir un grupo soltero y decirle cómo tienen que hacer. Te enseñan ellas ahora, con la edad te enseñan ellas. Pero no tenés que decirle, ¿viste? Es normal. Yo se decía todo, le decía a los médicos, es lo más normal que hay. ¿O no? Si el perro lo hace con una perra, el hombre no lo puede hacer con una mujer, es normal. No es una cosa del otro mundo. Es normal, pero es un tema que aún hoy menos, pero sigue siendo tabú. O sigue pero siendo tabú un tema. Como lo haga. Por eso hay que enseñarle. Hay jugadores que se agarran. Ahí está la mujer, la ponen en la cama. Él se pone arriba y empieza. Ping, ping, ping, ping. Uno, sigue. Pum, un poquito, tic, tic, tic, un poquito de visión, un diálogo. Pum, pum, y sigue. Ping, pum, ping, pum. Tiene 20 años, 22 años. Sí. Pará. Que la serenata es larga, pará. Entonces hay que enseñarle, mirá, esto es así, pará la mano. Esto es así, pará la mano. Hay que decirle cómo es. Falta teníamos para un partido. Así, así, así, así, listo. Vos también tenés que pensar que no podés quedar satisfecho el hombre. Tiene que quedar satisfecho, desde el punto de vista sexual, el hombre y la mujer. Tiene que quedar los dos. Porque si el hombre queda satisfecho, que es un Fórmula 1... Y la chica viene en un turismo carretera, no puede. Pará, bien. Los dos tienen que estar bien. Termina, listo, se acabó por hoy. Seguimos el partido que viene. ¿Qué va a ser? Es así. No es difícil hablar, ¿eh? No es difícil hablar. Por eso hay sexólogo. Vos tenés que tener un tipo médico que le den bola, traumatólogo, que venga, papá, ese es el traumatólogo. Y después tenés que tener un tipo que apunte también al sexo. Al sexo. Que tiene razón. Vos tenés un jugador concentrado 5 días, va a la casa. ¿Qué le va a tocar el culo a la señora? ¿Qué le queda? Es lo más normal. Si le da un beso y ¿qué le queda? Que la mire. No puede. No aguanta. No hay ser que aguante. No aguanta a los seres humanos. No es, yo le ponía siempre. No aguanta un perro, no aguanta la gata, no aguanta este, no aguanta la elefanta, no aguanta que aguante un ser humano, no puede. Es normal. Ahora, bueno, aparte siempre le digo a las mujeres, bueno, yo le decía, ponete un vestidito largo, viste, que no se note tanto la cola, y ponete los pechos, hace como hacía mi madre, viste, ponete los pechos, tapate hasta la nuez, hasta acá, tapate, la mujer no tiene hueso, ¿no? Digo, tapate el cuello, tapate también el cuello, tapate hasta ahí. Que venga y no te vea, viste, ahí bomba, no, pará. Viste, tiene que cuidarse. El sexo es perjudicial. Ojo, te digo, me ha tocado casos que yo le decía, tenés sexo con tu mujer, hasta la hora, todo el día. Me tocaron dos casos que a los pibes que nacieron le pusieron Carlos. Mujeres que estaban 3, 4, 5 años buscando y no quedaban. Ahora te digo, eso es. Entonces le ponía, antes. Y dos ahora, así, una en Cali y una acá. Le pusieron Carlos a los chicos. Sí. Y ahora, no sé, ¿no? Pero digo, con esto de que cada vez se quieren quedar medio a entrenarse, se quieren ir, el tema de la ropa, el auto y qué sé yo, digo. Así que. Lleva el entrenamiento, o los entrenamientos son largos. ¿Quién dijo? Hora y media y se terminó. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Quién es el que ordena? Debe ser el director técnico. Por eso. No hay nadie que ponga doble turno. ¿Por qué? Y porque no quiere. Si a vos acá te dicen venir de tal hora a tal hora, ¿vos venís o no venís? Y si te dicen tenés que venir a tal hora, hay que venir a tal hora. Listo, yo no me. Tenés que venir. Vos podés decir, no vengo. No. No podés. Y ahí tampoco, no podés. Si a vos te dice, vení de tal hora, se acabó. Ahora después. Le digo, ¿sabés a dónde apuntaba? Digo, ponele, esta camada nueva es otra. ¿Qué? Es toda la vida, si fue igual, desde que nacimos, Miguel. No, desde que nacimos yo tengo, vos tenés obligaciones. Yo me acuerdo, mi abuelo me contaba, mi padre, mi abuelo hizo el arroyo Maldonado. Mirá vos cuánto hace. Vino y te decía, usted trabaja de tal hora a tal hora. Y trabaja también los sábados. Vino mi padre, trabaja así, así. Después en la época de mi padre, sacaron los sábados. Hasta el mediodía, mediodía. Y tenés que ir a trabajar. Y el fútbol es igual. Ahora vos decís, estoy cansado. Está bien, está cansado. A los dos días, está cansado. Está bien, estoy cansado. Llega fin de año, y decís, mira, como estuviste cansado tal día y tal día, vamos a tratar de colocarte a un lado o al otro. Y después, bueno, no es regalarlo, ¿eh? Un juego que vale 10 pesos porque se porta mal, no lo vas a transferir 9, ¿eh? No, ni en pedo. Porque después se corre la bola y se portan todo mal. Porque dice, si vos no tenés buen comportamiento, te transfiere. Entonces, tenés buen comportamiento, te voy a poder dar todas las posibilidades que tengo para transferirte. Me haces una cagada, no te va más a sacar del club. Y practicar, viste que está prohibido, después de practicar con la división. Exacto. Pero antes, vení con esta división. Y vení mañana y tarde. ¿Querés hijo de puta? Más hijo de puta. El jefe siempre es más hijo de puta que todo. Y si no, no puede dirigir. Sino que decir, señores, buenas noches, me retiro. Listo. Bueno, vamos a ver. O te retiran. Está bien. Después, ¿quién te retira? Digo. Con esto de los famosos, los jugadores se ponen en contra del técnico, más fácil que me rompo la cabeza. Y bueno. Me rompo un palo en la cabeza. Yo me voy, pero vos te vas conmigo, nos vamos los dos, los dos. Te hago la vida imposible, Te parto un fierro en la cabeza. Si yo me voy por vos y sé que vos me estás bombeando, como yo te puedo bombear vos, yo te parto un fierro en la cabeza. A mí me tocó pelear con dos. Te parto un fierro en la cabeza. Listo, se acabó. Chao, o lo hacés o no lo hacés. Yo no te trato mal ni nada. Yo te digo siempre, vos sos útil por esto. No podés jugar por esto, bien, con buenos tratos, siempre buen trato. Pero me querés cagar la vida a mí, yo te la voy a cagar a vos, primero. Si tengo el poder, ¿no? Vos decís, sacás a un crack, sacás a otro crack, te echan a vos. Me echan, pero yo me voy, pero solo no, ¿eh? Me llevo dos. Y esos dos que me llevo, no me los llevo por un mes, por dos meses, por tres meses. Me los llevo y no juegan más. Lo voy a buscar donde están, lo voy a buscar. Se tienen que ir del país. Así pienso yo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, aquí queda la noticia. Muy bien, Quique. Bueno, escuché recién que el señor Echegaray está, que se queda, que se va, está ahí. El titular de la AFIP, Echegaray, dijo que si gana Macri, él renuncia a su cargo. Hace mucho que está. Sí. Yo, tipo bien. Lo conozco, un tipo bien. Lo conozco hace años. Cuando me tocaba jugar en la Plaza de Mayo con los pibes de las Malvinas. Sí. Desde ahí lo conozco. ¿Cuántos años? Y en los 90. Sí, un montón. Que ahí en ese momento era la DGI. La DGI. Claro. Ahí va, a la Plaza de Mayo me agarraron los pibes. Milardo, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Tenía que ir a ver a Echegaray, no, a su empleado de Echegaray, ¿no? Y Echegaray estaba al frente. Me atendió 5 o 6 veces. Y iba y jugaba partido. Los pibes, yo estaba con todos los papeles y los pibes decían, vamos a jugar. Tenía que dejar los papeles en el arco, arriba, ¿viste? Ahí le ponía ladrillo. Jugaba con los chicos de la Malvina. Había muchos, pero muchos, que eran de La Plata. Claro. Y de Capital. Y no se quisieron amigar. No se quisieron. Unos jugaban para un lado, otros jugaban para el otro. No querían amigarse. Estaban peleados, no sé qué corno habrá pasado, no me pregunté nunca. Y no querían jugar juntos. No sé qué pudo haber pasado. Debe ser por el tema de los que... Vio que hay una disputa por los que son excombatientes, digamos, que fueron a Malvinas. Y los que y, no. Y los que no fueron a Malvinas. Que fueron los que estuvieron levantando la otra vez una Miguel, piecita Miguel en Plaza de Mayo. Claro, Miguel lo tiene claro. Sí, ¿cómo es Miguel eso? Unos son los que fueron al combate. ¿Y quiénes son? Los que estuvieron en Malvinas. ¿No son de La Plata o del Capital? De todos, hay de todos. Pero yo te que digo, que no podía juntar a los de Entre Ríos, no sé dónde eran. Los otros son los de La Plata. Estuvieron involucrados, sí. Pero quedaron en continente. Sí, sí, sí. No saltaron. Sí, sí, sí, sí. Entonces, a uno les dan y a otros que estuvieron involucrados no les... Porque jugábamos en la Plaza de Mayo, ¿te acuerdas? Frente a la FIFA, ahí. ¿Sí? Jugábamos ahí y no querían jugar. ¿Había que elegir? No, ya estaba elegido. Era uno y otro. Sí, sí. No querían jugar juntos. Igual, está bien. Elíjanse ustedes, pues me dicen para dónde juego. Y listo. Bueno, Alan, a ver, decimos el... Arroba Doctor Bilardo el Twitter, arroba Doctor Bilardo, sin abreviatura, sin espacio, la gente que se está comunicando al Twitter, arroba Doctor Bilardo, arroba Doctor Bilardo. Hoy terminó la fecha, ¿se acuerda que el otro día hicimos la lista de los técnicos? Sume uno. Gorosito anunció en conferencia de prensa que cuando termine el campeonato, deja de ser el técnico. ¿Cuántos técnicos se fueron? ¿12, 13? No. Contando a los que anunciaron... Sí, 11 habíamos anunciado. No, pero después llegamos a 15. Contando a los que anunciaron, por ejemplo, Gorosito ahora, Russo, Bauza y Coca, que anunciaron que a fin de año se van, son 18. ¿Que se van? Claro. Mierda, es un montón. En 29 fecha. ¿En cuántas? 29. Falta una todavía. Sí. Y las liguillas. Es bárbaro. Es mucho. Recordemos, ¿no?, que hoy terminó la fecha, Carlos, con la victoria de Arsenal, 1-0 Defensa y Justicia, con gol de Esmerado, que se retiró, hizo el gol de penal y a los 3 minutos salió, se retiró. Lo mismo que Limia, que jugó el último minuto del partido entrando como arquero suplente, y también se despidió de Arsenal. Y Olimpo en Paternal le ganó 1-0 a Argentinos Juniors. Olimpo es un clasificado a la liguilla pre-sudamericana. 36 puntos. Ya está clasificado. Y Argentinos todavía pelea por un lugar, porque se puede caer de ese lugar. Y justamente está involucrado en la definición de quién va a perder o no la categoría. Claro. Y Gorosito ha anunciado recién que deja su cargo cuando finalice el torneo, que para Argentinos Junior puede ser el lunes que viene en cancha de Temperley o la liguilla. En la liguilla pre-sudamericana. Sí, estuve viendo el partido un rato. Lo que me llamó la atención, han cambiado los sectores de tribuna, ¿viste? Claro, la que era cabecera, como ahora no hay público visitante, toman la lateral. Claro, la Boyacá, que antes iban los visitantes, ahora lo ocupa la gente de Argentina, que es lo que ocupó siempre. Y la de San Blas íbamos nosotros. En la de San Blas. Claro. Juan Agustín García iba a Argentino Junior. Claro. La otra platea, la de Boyacá. La de Gavilán era visitante. Y la de San Blas era de nosotros. Era de 5 muchachos. Claro. Que todavía no. Que eran los 5 muchachos cuando venía una pelota. No era. Claro, por eso. Era 5 muchachos y 2 de la y dos de la montada. Pero le entregaban la pelota a los muchachos, ¿eh? Eran buenos muchachos. Eran buenos muchachos. Era San Blas. El que pateaban arriba del arco, arriba del alambrado, ¿qué querés? Era la carrera era San Blas. Después San Blas no era, era Empedrada. Claro. Después Zamudio no. Y ahí les complicaba a los caballos correrlos. Claro. Entonces después no se podía ir por San Blas. No había que San Blas, se podía ir hasta ahí. Venía Gavilán, que no se podía, porque era asfalto. Caracas era asfalto. Zamudio estaba la comisaría, la 41. Había que meterse por la del medio, que era Caracas. Y ahí, punga, hasta Camarones, que ya empezaba otra vez el... ¿Cómo es? El empedrado. El empedrado. Camarones, pique. Pero después se jugaba el partido en la plaza. ¿Está bien? Sí. Y venían de Argentino Junio y se le devolvía la pelota. Enseguida. Terminaba el partido. Todos sabían que las tenían ustedes. No, claro. Pero terminaba la pelota, terminaba el partido, en la plaza Roque Saspeña, venía y se le entregaba la pelota. Y en los torneos de verano, que era blanca, igual. Se jugaba la tarde con pelota blanca, ¿de quién era la pelota? Esa blanca es Pintia. Era blanca, claro. Eran buenos torneos los Argentinos Juniors, ¿eh? La gente que iba a la noche. Esos torneos de barrio. Es un lugar fantástico. ¿Eh? Fantástico. Centro de la ciudad. O sea, torneos de verano. Y iban y jugaban ahí. Bien. Muy bien. Bueno, a ver otro resultado, Alan. Bueno, recordemos los resultados de ayer. Quilmes le ganó 2-1 a Huracán. San Lorenzo 2-0 a Temperley. Boca campeón 1-0 a Tigre. Banfield 2-1 a Rosario Central. Y Aldo Civi le ganó 1-0 a Independiente. Dos temas que han quedado el fin de semana más allá. Dejá de... algo, Boca extraordinario, ¿eh? Campeón, la gente que había era Yo lo vi, ¿no? Por televisión. Sí. Impresionante. Hay que corregir algo. Rápidamente, no me digas. No sé. Educación, todo. ¿Qué? El día anterior, o los partidos que uno pudo ver a los Pumas, o la final, Nueva Zelanda-Australia, un estadio de 80.000 personas, las escaleras, libres o con los de seguridad de chalequito amarillo, ¿sí? Y en castellano, traduciendo, decía, respeto, como que queden limpias. Ayer en la cancha de Boca lo decían Paulo Vilouta y Gustavo, no había una escalera libre. Decí que ayer era fiesta, no pasó nada. Y si pasaba algo, ¿cómo te escapás? Tenés que dejar las escaleras libres. Nosotros dijimos, Miguel, contaban que en la Platea Boca y conocer las cabinas de Boca. No, lo dijimos acá. Uno le manchó con la hamburguesa a otro, porque sí. En un mismo lugar había tres tipos. Sí, sí. El segundo tiempo hubo un rato que aquí en la radio se contaba que se estaban moliendo a golpes sin mirar partido porque uno le había ensuciado con a otro la hamburguesa. ¿Cómo se hace? Se hace fácil. No entra más gente de la que corresponde. En Inglaterra, las hinchadas iban en la locomotora. El tren, ni hablar. Al final tuvieron que ir a la locomotora. Poco a poco, a la cancha iban todos, que eran los hooligans. Era tiro va, tiro viene. No trompada, trompada va, trompada va. Tiro va, tiro viene. Así era la pelea de los hooligans, ¿no? Tenía que ser para ir a la cancha de cualquier partido de Inglaterra. ¿Qué hicieron con el tiempo? Eran detenidos, tranquilizaban, pa, ahora va, y vos vas a ver el partido de Inglaterra, todos sentados. Yo lo conté acá en esta radio hace 10 años. Me senté en un lugar, porque digo, mira, no hay nadie, ¿viste? Cuando vas a la cancha, a la platea, y hay un sector donde no hay nadie, hay 6, 5, 7 personas. Me senté en un asiento que estaba vacío. Vino un tipo, me dijo que le muestre el boleto. Le mostré, me dice, y me llevó al asiento que me correspondía a mí, que estaba al lado de dos señores, un grupo de señores. Estaba ahí, bien, tranquilo. Pero me tuve que ir. Digo, ya acá estoy bien. No, acá no está bien. Este es su asiento. Y me tuve que ir. Lo contamos acá por radio. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Buscalo mañana. Hace como 10 años pasó esto. Que yo lo conté hace como 5, 4, 3, 2 años. Está bien, Miguel, está bien, así, tiene que ser así. La escalera vacía. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, ayer en la cancha de Boca, Boca tiene casi el doble de socios de la capacidad. Sí. Y no había límite. Sí, sí. Entonces, ahí dijeron... Porque muchas veces lo que se hace en ese partido... Se cambia con bono. Hay un canje previo en la semana, entonces ya los socios que van saben a qué lugar pero van no a le ir. Digas, vayan todos, porque va a llegar un momento, como hicieron... No se puede. Se cerraron las puertas y dijeron, acá no entra más. Y la gente decía, tengo mi platea y estaba afuera y no podía entrar. No solo eso, y además es un desgaste para el socio, porque cuando uno hace eso, obliga a los tipos a ir a la 1 de la tarde, porque si no corren el riesgo de quedarse afuera. Ya en las 3:30 de la tarde estaban todas las populares llenas porque la gente no se quería quedar afuera. ¿Vos te acordás un día que también tuvimos, no problemas, porque en esta radio nunca tuvimos problemas, pero dijimos, juega Boca, transmití a Boca, la gente va a escuchar Boca. Si transmitís si otro, no. Pero vos transmitís a Boca, a River, y transmitilo. ¿Qué quiere que te haga? Si Boca y River, tenés que transmitirlo. Juega por televisión, Boca y River, tenés que transmitirlo. El que vos quieras. Juegan otros dos equipos de primera división, que no son esos dos, que son otros equipos, y le cambian el horario, te dicen si lo querés ver o no lo querés ver, lo da un canal. Ahora están dando partidos, están dando tres canales el mismo partido. Sí. No sé por qué. Pero dos canales, entonces, vos, un partido de Boca, un partido de River, ¿qué querés? Boca campeón, la gente que había, yo cuando le dije a mi señora, tenía que ir al centro, ¿no? Dije, mirá, ¿qué vas a ir? Hoy el obelisco no pasa ni con un helicóptero, hoy termina el partido y se van todos los obeliscos, hasta esta mañana creo que estaban ahí. Y bueno, no podés, así, es Boca, es River. Después querés que te diga otra, es San Lorenzo, Raz, Independiente, el orden que vos quieras. Pero Boca, River, River, Boca. El Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Te enoja. No son eso. ¿Qué querés que haga? Después vendrán los otros equipos. Uno querrá a San Lorenzo, otro a San Lorenzo, Huracán en su momento, ¿te acuerdas lo que era? Llenaba. Igual que Racing Independiente, es clásico. Sí. Estudiantes Gimnasia, es clásico. Te rompen la ciudad de La Plata. en el término de simpatizante. Pero bueno, es así, Boca River es todo el país. Vos acordate que uno de los primeros que yo conocí que explotó bien esto fue Alberto J. Armando. Boca Chaco, Boca Corrientes, Boca Misiones, al revés, Misiones Boca, Chaco Boca, qué sé yo, Bahía Blanca Boca, todo recorría los 9 de julio, Boca jugaba en todas partes y River jugaba en todas partes, eran los dos equipos que salían en los 9 de julio que no había partido. Sí, es cierto. En el interior de River y Boca. ¿Cuántas audiciones vos que conociste de radio y sabés los relatores, cuántos relatores conociste que siguen a Boca? ¿Cuántos siguen a River? ¿Y cuántos siguen a otros equipos? Sí, señor. Muchísimo. Hay una radio, dos radios que si lo dejás siguen a River y a Boca solo. Ah. En la radio de Boca, la radio de River. Y tiene la audición todos los días. Quizás. Hay una noche que no es Boca. Todas las noches, o se fue. No sé. Estaba siguiendo a Boca todos los días. Sí. Y bueno, pero es así, ¿qué querés? Yo tengo un local de deporte, ¿qué querés? Que venda la camisa de quien ponga la vidriera. Hoy tuve que ir a comprar una... ¿Qué fui a comprar? Algo para el nieto, fui a comprar. No sé si fui a comprar una canillera de grupo, ¿viste? Quiere chiquitita. Y fui, y en la vidriera, Boca porque había ganado, ¿no? Pero Boca y River. Y después los demás, equipos acompañan. Eso que pones. Yo me lo puse en la cabeza del primer día. Ahora, está bien, yo estoy en otro club. Pero cuando juego con estos dos, si gano, pagame, ¿eh? Hay premio especial. Había premio especial. Vos jugás con Boca contra River. Y a veces tenés premio especial en un club. Muy bien, Alan. A ver, bueno, leemos alguno de la gente que escribió. Gente que escribe al Twitter, @doctorBilardo, sin abreviatura, sin espacio, @doctorBilardo, como el amigo Damián Pérez, a Negro Tuitero, a la gente de la red de Mar del Plata, a Hernán Catriel, a León Pagliari, a Aníbal Fagotti desde Pergamino, a la gente de Fotos Pinchas, como siempre, a Jeremías Macario, Franco García, Agustín, Gastón Peña, a la gente de la Logia Bilardista, a Juan Cabrienzo, un montón de gente que se comunica al Twitter, @doctorBilardo, @doctorBilardo. Enseguida seguimos con la gente que escriba. Quique, vamos a... Quique, ¿por qué no venía aquí? Hace falta tanto periodista, vos estás ahí con ese aparato. Si ahora los aparatos no se manejan más, apretá un dedo, tic, chao, y manejas solo. Ya tenés que largar toda esa mierda. Tenés dos computadoras, el escritorio, la silla, una sala para vos. Ahora se hace todo, yo veo que todos los chiquitos hacen tic, tic, tic, tic, tic, tic, con el dedito, y ya manejan una radio, un canal, manejan todo. Pero Quique laburador, el jefe. Vamos, jefe. Es que ya no podía jugar para la Argentina frente a Brasil y frente a Colombia por la recuperación, pero se calculaba que iba a llegar para el Clásico desde España y más precisamente de Barcelona. La información es que la recuperación es más lenta de lo que venía y Messi tampoco podrá jugar frente al Real Madrid el día 21. ¿Te acuerdas que decían, no, sí, que venga a jugar acá y después va a jugar al Derby? Claro. Y allá te decían, no, primero con nosotros. Bueno, ni para uno ni para otro. El Clásico de Real y Barcelona se va a perder a Messi. Y la recuperación, bueno, es eso, más lenta. Eso decía mucha gente, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos nosotros también lo expondrán a jugar ese Clásico? Claro. Y más, decíamos, ellos te van a querer que juegue para ellos y no que venga acá y claro, para el Clásico. Y ahora no va a poder venir para nosotros ni para Barcelona. Para el Barcelona. Se pierden los dos Clásicos, Argentina-Brasil. Los dos. Y Real Madrid. Bueno, es joven. Tiene tiempo para jugar Argentina-Brasil. Y para jugar otro Barcelona más Real también, Real Barcelona. No, seguro con eso. Ya jugó mucho. Es joven. El tema es ver, más allá de cuando vuelva y esperemos que rápidamente también, ver si va a poder estar en el Mundial de Clubes. Está bien que falta, es cierto, falta mucho, pero lo cierto es que el partido Real Madrid-Barcelona es el 22 de noviembre. El 22 de noviembre faltará un mes. Un poco menos de un mes para el Mundial de Clubes y no va a haber vuelto. No, bueno, está bien que esos jugadores, bueno, usted los conoce mejor, sí. Carlos, no necesitan ritmo, esos tipos de vuelos, necesitan partidos, vuelven a la cancha y empiezan a hacer goles de nuevo. enseguida se pone al tanto. Aparte el físico de él lo ayuda. No es lo mismo el físico de él que otro físico, ¿viste? Él agarra la onda enseguida. Si el caso de Messi hablamos, ¿no? Sí. Bien, Quique. Bueno, Quique, a ver. Quique, vos sos el de las novedades. Hablamos. De política que vamos a hablar. Yo le iba a dar un tema de fútbol de un equipo que me llama mucho la atención. Tal vez Quique pueda hablar porque ayer lo vio en la cancha. Pues yo le iba a preguntar qué situación la de este Huracán, que juega todas las copas, que juega las peleas, final de la copa, gana la Copa Argentina, va al repechaje con Alianza Lima, 4-0 en Perú, juega la Copa Libertadores, ahora está en semifinal de la Sudamericana, pero resulta que en un torneo de 30 equipos, y no es para menospreciar, llega la última fecha y no está salvado. Necesita un punto y no lo encuentra. Quique ayer fue a la cancha. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué quiere? No, la gente, ¿qué dice? Vos estuviste ahí. Y bueno, la gente de Quilmes estaba muy contenta porque le ganó, no permitió que pudiera ganar, así que Huracán. Así que bueno, hay que esperar la próxima fecha. Claro. Pero bueno, la próxima fecha se decide abajo, arriba. El lunes a la tarde, principio. Pero arriba falta determinar el subcampeón y los cuatro que van a jugar la liguilla para Libertadores. Claro. Pero abajo, por una determinación, me parece que tirada de los pelos. Y tal vez en las próximas horas puede haber modificación. No puede ser que equipos que jueguen la permanencia, teniendo en cuenta que visitantes lo van, tienen que ir los locales. El lunes es un día laborable. Sí. El partido Chicago-Quilmes. La gente de Chicago, que hasta acá lo daban todo descendido, y cuatro victorias consecutivas, tiene chance. La gente de Huracán, hablaban que perdió con Quilmes, le queda un punto, recibe a Belgrano. Temperley, hace cinco partidos acá sí, claro, sí, Temperley, que hace cinco partidos quiere conseguir un punto y no lo hace, juega de local con Argentinos. Que estos tres partidos se jueguen un lunes a las 4 de la tarde, de loco. Son importantes ellos. Se jugar un lunes a las 4 de la tarde. No, digo, son muy importantes. Por eso te digo, te estás jugando, lo que pasa te que estás jugando la clasificación de equipos. Vos decís para mantenerse en primera. Claro. ¿Se acuerda que el viernes Chicago ganó en Junín? Nosotros decíamos, ojo, el fin de semana, más allá de la algarabía de Chicago, Chicago se puede ir igual. Porque si suman Temperley y Huracán, Chicago se va igual al descenso. Colón se había salvado porque había ganado Mendoza. Colón se había salvado. Perdió Huracán, perdió Temperley. Entonces Chicago está a 3 puntos de los dos. Bueno, falta una fecha. Huracán no puede perder ahora de local. No puede perder. Pero juega con Belgrano. Que quiere quedarse bien posicionado para la liguilla pre-Libertadores. Tiene a favor Huracán de que Belgrano juega con el resultado opuesto de Independiente. Otra cuestión un poco desprolija, porque Belgrano puede saber si le sirve el empate, entonces después son esos famosos pactos de no agresión. Sí, sí. Pero también, me parece que lo ideal en la cabeza de la Asociación del Fútbol Argentino era que esta definición por la permanencia fuera el sábado. ¿Qué pasa? Huracán juega el jueves contra River por Copa Sudamericana. Entonces el sábado no la pueden poner. ¿Por qué? Porque Huracán no tiene tiempo de recuperación. Lo ideal sería el domingo, pero el domingo tenemos Boca, River, Racing, San Lorenzo y todos los que están peleando arriba en la liguilla pre-Libertadores. Sí. Entonces no hay pantalla para televisar todos los partidos. Vamos al lunes. El lunes, teniendo en cuenta que se podría dar un descenso a Nueva Chicago, lo ideal es jugarlo a la tarde. Además, Nueva Chicago en Mataderos no tiene luz. Como hay que jugar todos los partidos a la misma hora, lunes 4 de la tarde. No quedó otra. No, es difícil. No, es así más o menos. Son muchos partidos. Son muchos partidos. Y son 15, claro. Los que tienen que estar a la misma hora. ¿Cómo hace? Si hay que hacerlo jugar a la misma hora y para evitar suspicacias, el partido Independiente Vélez yo no lo voy a jugar el domingo. No. ¿Y vos? ¿Qué es? Porque sí, no se puede. Belgrano llega el lunes a la cancha de Huracán sabiendo que ya está en la liguilla pre-Libertadores. Va a ser como Rosario Central. Ayer dilapidó la pelea por el campeonato, que sabía que sobre 6 estaba 5, guardó jugadores. Belgrano, ¿qué te dice? Voy a poner los titulares de Huracán, yo ya estoy en la liguilla, ahora apunto a la liguilla, quiero ir a la Libertadores. Lo que pasa es que si hilamos fino, deberían jugarse 12 partidos al mismo tiempo. Claro. 12 partidos al mismo tiempo deberían jugarse. Imposible. Imposible. Pero aparte que estamos en una zona de definición donde todo es importante. Claro, antes era importante, pues sí, bueno, arriba. Ahora es importante abajo. Es importante. Hay mucho más abajo que arriba. Lo que pasa que está, que hay partidos que se deberían jugar al mismo tiempo porque, a ver, está este tema, por ejemplo, ¿por qué el partido de Huracán debería jugarse al mismo tiempo que el partido de Independiente? Y porque si Independiente gana, Belgrano ya sabe que le sirve el empate, entonces el empate entre Belgrano y Huracán es cosa juzgada. Queda nada más que esperar. Bueno, nosotros ¿cómo? Tenemos que ir, ahora queda más que esperar. Arroba Doctor Vilardo. A ver, hay alguno de la gente que escribió. Sí, al amigo campeón de América, que es River Sos Pasión, Alfredo Maglio, a Eusebio Fabiano, desde Italia, que manda saludos. Un montón de gente que se comunica al Twitter, arroba Doctor Vilardo. Muy bien. Nosotros, Miguel, nos vamos. Hasta mañana. Mañana estamos otra vez con todos ustedes para analizar también esto de cómo se juegan los partidos. Lo analizamos. Es un... Chao. Hay que esperar mañana. Muy bien. Chao, buenas noches. La Hora de Vilardo. Por Radio La Red.